espacio nuevamente con este diálogo entre artistas, entre actores culturales. Esta vez tenemos el honor de contar con la presencia y el trabajo de Doreen Ríos. Ella es autora de antimateria.org, un sitio de internet que nos va a platicar en qué consiste y de qué se trata este proyecto. Doreen, hola. Si pudieras hablarnos acerca de cómo comenzaste a acercarte al arte y cómo se empieza a desarrollar esta inquietud de poder desarrollar este proyecto en el cual estás haciendo y sobre todo, cómo iniciaste realmente en el arte, cuál fue como tu primer acercamiento. Vaya, en general el arte siempre fue como un área que me atraía y demás, pero como que me encontraba constantemente en este limbo de decir, pues es que yo no quiero ser artista, ¿sabes? O sea, me gusta, me interesa, pero yo no me veo siendo artista. Entonces, en ese limbo entre, ¿qué voy a hacer? Y dije, pues no puedo estudiar artes, porque pues no necesariamente quiero ser artista, pero tampoco quiero estudiar historia del arte, porque más que interesarme eso que puedo aprender leyendo, me interesa lo que pasa ahora, ¿no? Entre muchas cosas, terminé estudiando arquitectura, pero creo que fue un punto de partida muy interesante porque, si bien desde que empecé la carrera nunca la empecé con la intención de voy a salir de aquí, voy a trabajar en un despacho, voy a construir cosas, no tenía idea de qué iba a hacer, pero sabía que eso no iba a ser. Entonces, en parte de las cosas que aprendí en la carrera, fue obviamente esta cuestión de la visualización digital, ¿no? Los renderizados, modelar en 3D, etcétera. Entonces, como que en eso encontré ahí como algo que a mí me interesaba personalmente. Y poco a poco me fui clavando en eso, ¿no? Me fui clavando en, primero en el uso del software, en el uso de las técnicas, en qué tipo de las estéticas generales que se estaban manejando para los renderizados y la representación visual arquitectónica, y pues una cosa llevó a la otra, básicamente. Y de repente, un día me di cuenta de que estaba leyendo a Marshall McLuhan y que estaba viendo cosas que no necesariamente ya iban de la mano con esto, pero fue una cadena de cosas que empezó en quiero conocer más de esta parte visual de la arquitectura, que todavía no es en sí la construcción como tal, pero que no por eso deja de ser una pieza clave, ¿no? Yo creo que en la producción arquitectónica y de diseño, y obviamente dentro del arte contemporáneo, ¿no? Empecé haciendo renders para arquitectos, para despachos de arquitectura. Y después, eso fue durante toda la carrera, que es enormemente larga, es ridículamente larga. Y esto era muy chistoso, ¿no? Porque la verdad es que yo jamás me he arrepentido de estudiar arquitectura, ni mucho menos, ¿no? Y me encanta, leo de arquitectura y me encanta. Pero, era muy chistoso cómo, yo sentía que tenía como esta doble vida, ¿no? Como que por un lado, me gustaba mucho mi carrera y el render y demás, pero por otro lado era como, ¿qué voy a hacer con todas estas cosas que me interesan, pero que no tengo idea de cómo acercarme a ellas? Porque no tengo idea de quién hace esto. Me encantaría poder combinar ambas, ¿no? Me encantaría poder combinar como esta parte como teórica y como que tiene que ver con el arte y también es como una crítica al software y demás. Pero tampoco quiero despegarme 100% de la arquitectura porque sí me gusta, ¿no? No tenía idea de si había alguien encargado de hacer algo relacionado a esto. Un día alguien me dijo, es que hay alguien, hay unos seres humanos llamados curadores que más o menos hacen eso, ¿no? En el mejor de los casos, más o menos hacen eso. Investigan, generan críticas, generan textos, generan marco teórico para la exposición de ciertas piezas de arte, pero también se se involucran como con la experiencia y el espacio, sobre todo si están curando en un espacio físico, ¿no? Pues nada, ahí me hizo clic, ahí dije, eso es lo que quiero hacer. Obviamente en un inicio para mí era como diseño de interiores de museos, ¿sabes? O sea, así lo entendía. Voy a diseñar maneras de presentar la obra y demás, ¿no? Pero obviamente una vez como que llegué a ese punto, dije, pero pues la neta, qué aburrido nada más estar colgando cuadros, ¿no? Dije, o sea, pues sí, o sea, este es como un lado, pero pues qué aburrido, ¿no? O sea, de ahí todo, como que todo hizo clic y dije, pues claro, o sea, obviamente esto no representa un reto espacial para absolutamente nadie. Y probablemente tampoco representa un gran reto teórico porque está escrito de este tipo de cuestiones por siglos. Pero, ¿qué está pasando como con estas otras prácticas que son contemporáneas? Que pues ya sabes, entre que si es arte, que si no es arte, que si no lo haces con las manos, entonces no, o que si lo hace la computadora, entonces la computadora es el artista, ¿o qué? Y de ahí, o sea, creo que es la parte especialmente digital, como de una arquitectura que no existe, y pues su relación como con la teoría que yo, digo, dentro de mi formación, pues pude obtener, ¿no? Que quizá no era mucha, pero tenía cierta relación con eso. Obviamente en un inicio, pues no, o sea, yo decía, ¿cómo se hace uno curador, no? O sea, ¿qué hace uno para, o sea, un día se levanta y dice, ya soy curador o qué, no? Pues después de eso tomé un par de cursos, de hecho uno dentro de la escuela, era de museografía, no era de curaduría, pero pues ese fue como mi primera aproximación. Paralelo a todo esto, empecé un estudio de experimentación audiovisual, o como sea que sea lo que hacía, hago, no sé, con un artista digital que en ese momento le estudiaba animación y arte digital, pues yo estudiaba arquitectura. Y empezamos a hacer proyectos de videomapping, porque nos hacía sentido, ¿no? O sea, pues tú haces la parte visual, yo sé cómo tratar como esta parte del espacio. A mí me gustaba un montón pensar que podía completamente cambiar un espacio solo con luz, sin tocarlo. Cómo era, pues sí, como estos híbridos dimensionales que no sabes si algo realmente está saliendo o no, si es plano, si es 3D, si qué está pasando ahí, ¿no? Y pues todo esto como paralelo a que empecé a tomar pues cursos de museografía y como que empecé a leer más como de, bueno, a ver, ¿qué carambas es un curador, no? ¿Y qué hace? ¿Y dónde están? ¿Y qué comen o qué, no? Y pues así, solito, un día me gradué y empecé a trabajar para la revista Código. Y empecé a trabajar con ellos como asistente editorial. No hacía mucho sentido en un inicio, estoy muy consciente de eso, pero como que me parecía que mientras más sabía de lo que hacían los curadores y demás, como que yo decía, es que me hace mucha falta escribir, porque pues yo hago cosas, o sea, yo sé hacer cosas, pero no sé hablar de esas cosas y no sé escribir de esas cosas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para poder comunicar esto? Y pues cuando salió como este chance de pues, asistente editorial, pues en realidad me contrataron porque pues, su revista trataba de diseño, arquitectura y arte, y pues yo había estudiado arquitectura y tenía como un despacho medio de bueno, un estudio como medio de diseño y como que había tomado cursos de arte. Es como que yo supongo, no, yo no tengo idea de por qué me contrataron a mí, te voy a ser completamente honesta, o sea, no tengo idea, pero pues sí, o sea, un día dijeron, bueno, ya, empiezas mañana. Y pues obviamente ahí fue, digo, por más que sí empecé escribiendo casi todo lo que tenía que ver con arquitectura, digo, cosas pequeñas, ¿no? Entrevistas o ir a tomar fotos a lugares o etcétera, ¿no? Enterarme de ciertas cosas. Sobre todo porque la gente que en ese momento trabajaba ahí me decía, no, pues es que a veces los arquitectos como que tienen su propio lenguaje, ¿no? O sea, y a veces es un poco incómodo entrevistarlos y no tener idea de lo que te están hablando o de los términos que están usando. Y yo decía, ah, pues sí, sí, pues, digo, de eso hay más o menos, ¿eh? ¿No? Me aventé pues nada más 5 años y medio. Algo he de saber. Y así empezó. Y después poco a poco me fueron soltando como cosas que tenían que ver con arte. Empecé a conocer gente, empecé a escribir y me empezaron a dejar escribir un poco más libremente. Porque sí, obviamente al principio yo sentía que escribía y luego leía la edición de eso y decía, es que, o sea, dejaron el título a veces, ¿no? Y pues no sé, siento que ahí ya me enfoqué mucho más en decir, pero bueno, creo que tengo que saber X o Y cosa, ¿no? Y lo que me pasó en Código fue que, digo, ya estaba ahí este interés por hablar de lo digital y este interés por saber más de esta área, ¿no? Pero para ese punto de la vida, pues obviamente yo conocí a los artistas, ¿sabes? Como mundialmente reconocidos, ¿no? O sea, Rafael Rosendahl, Marisa Olson incluso. Y, bueno, evidentemente, Lozano Hemmer, ¿no? Pero decía, bueno, ok, sí, qué padre. Pero, ¿qué más hay? ¿No? O sea, ¿quién, como de mis contemporáneos, quiénes están haciendo estas cosas? Y me interesaba mucho hablar sobre eso. Y yo creo que a cada rato ya en Código me alucinaban, porque ahí estaba yo. Aunque es que quiero escribir de arte digital, y es que dame chance, y es que déjame escribir de esto. Y siempre me decían lo mismo. Muéstrame como una base sólida, o sea, como de información y demás. Y con todo gusto, o sea, enséñame quién está. Porque me decían, no, pues bueno, ahí luego cuando venga Lozano Hemmer, pues lo entrevistas y ya, que se te quite, ya sabes, ahí como, no sé. Pero pues yo decía, es que otra cosa, ¿no? Como que gente que está haciendo otro tipo de cosas, gente más nueva. Y pues efectivamente todas mis investigaciones fracasaban vilmente, porque lo más que podía enseñarles era un par de tumblers. Y me decían, o sea, no va a pasar. Y yo decía, oye, qué chinga, ¿no? O sea, yo quiero escribir sobre esto y realmente me interesa y siento que podría hacer un buen trabajo, pero no hay manera de convencerlos porque aparentemente nadie se ha tomado la molestia de consolidar esta información que anda por ahí regada y que aparentemente no tiene ninguna seriedad. Entonces, en la necedad dije, pues si no existe, yo lo voy a hacer. Para que el día de mañana que me digan, a ver, enséñame dónde está, aquí está, a ver. Y pues así empezó todo, en realidad. Eso fue, digamos, que ya en mis últimos meses en los que estuve en Código. Después de eso, digo, ya tenía como una idea de más o menos qué quería hacer. Y desde un inicio me hacía mucho sentido que si quería hablar de gente que trabaja con cuestiones digitales o con herramientas tecnológicas en general, pues tenía que ser en línea, ¿no? O sea, desde un inicio me hizo sentido que tenía que ser así. Tantito porque eran para mí más fácil poder como compilar tanta información sin volverme loca, sin perderla. Empezó queriendo ser una base de datos, básicamente. O sea, empezó queriendo ser un archivo con perfiles de gente que hiciera cosas y sus semblanzas y ya, y sus contactos. Y o sea, en un inicio dije, bueno, pero pues ya si estoy haciendo esto, pues me gustaría conocerlos, ¿no? O sea, no quiero que se convierta nada más en un copy-paste de semblanzas y ya. Entonces, pues sí, en un inicio, no me acuerdo quiénes fueron los primeros, probablemente Gibran y Salvador de On Gravity. Y la verdad es que el desarrollo fue como muy, muy orgánico, porque hablaba con ellos y les preguntaba, oye, pues tú no conoces a más gente que esté como clavada en estos rollos, que le interese este tipo de cosas. Y así poco a poquito era como, sí, mira, tengo un amigo que está haciendo tal cosa, y me pasaron su contacto, y conocí a la persona, y lo iba a entrevistar. En un inicio estaba haciendo una serie de entrevistas, pues muy clásico con los artistas, o sea, me habían prestado un estudio, los invitaba al estudio, les hacía como 3 preguntas básicas y los grababa, ¿no? De hecho, todavía hay algunas de esas entrevistas en línea. Después, Empecé otro curso de, se llamaba como Iniciación a la Práctica Artística o algo así. Y lo empecé a tomar porque ya tenía planes de estudiar la maestría en curaduría, pero pues todavía sentía que no, pues no estaba como en el nivel para poder estudiar eso, ¿no? Y pues lo empecé a tomar y este era el proyecto que quería desarrollar, entonces como que pues, fue como matar dos pájaros de un tiro, fue como pues, voy a tomar estas clases que me van a dar un poco más de, pues sí, de solidez en las cosas que quiero estudiar más adelante y al mismo tiempo puedo desarrollar esta otra cosa, que no necesariamente es un proyecto artístico porque jamás fue pensado de esa manera, pero que tiene que ver con esto. Entonces, sí, o sea, me, ya sabes, mil puntos de vista y mil opiniones al respecto, ¿no? Como, o sea, desde gente que me decía así como, no, pero pues es que, ¿para qué? O sea, no vas a tener suficiente información. La verdad es que estas prácticas, pues, mucha gente a la que se lo presenté en un inicio, sobre todo artistas más grandes, me decían que el utilizar este tipo de herramientas, como que a ellos se les hacía como, como querer agringarse, haz de cuenta. O sea, como que ¿por qué vamos a usar sus herramientas cuando nosotros no somos un país primermundista, innovador, etcétera, ¿no? Como que me querían dar a entender que si usábamos estas herramientas, como quería copiarle al europeo o al estadounidense o al canadiense que tiene esto de primera mano, ¿no? Que en realidad nunca íbamos a poder sobresalir en este tipo de cosas, que teníamos que mantenernos haciendo lo que ya sabíamos hacer, ¿no? Como lo que nos caracterizaba. Y pues a mí eso me enojaba mucho porque decía, pues ustedes, ¿no? O sea, adelante, ahí está su práctica y pues qué bueno. Pero hay gente que está haciendo cosas bien chingonas, sobre todo porque, digo, si bien hay muchos artistas de aplicación, ¿sabes? De descargué glitch, no sé qué, y metí una foto y ya soy artista. Tengo un Tumblr y ahí lo subo y ya está. O sea, sí, hay mucha gente así. Pero hay gente que está desarrollando incluso sus propias herramientas, que está entendiendo la máquina en sí misma, que está acudiendo como una cuestión, pues muy, hazlo tú mismo. Y pues, o sea, es un, yo lo veo como, como una cultura del tutorial, ¿no? Pues sí, a nosotros nadie nos lo vino a enseñar, nadie nos lo dio en la mano, no fuimos a la esquina, nos costó $10 un VR set o lo que sea, y ya, o sea, y nos pusimos a picar cositas, ¿no? Pues, o sea, efectivamente nosotros ni tenemos el dinero para andar ahí comprando mil mugres, y probablemente no haya un lugar que nos dé la información que queremos obtener, ¿no? O sea, cómo utilizar todas estas cosas. O sea, desde a ver, aprende a modelar en 3D si no fuiste a la escuela y entonces, o sea, pues sí, pero a ver, o sea, yo lo pienso y digo, pues qué ridículo que yo te diga que me aventé 5 años de arquitectura para aprender a modelar en 3D. No tiene nada de sentido. Y pues sí, o sea, se me hace como que estaban fallando en ver. Cuando me criticaban esa parte, yo sentía que les faltaba ver esta práctica de gente que está completamente clavada en los procesos y que entiende la máquina y las herramientas que usa mucho mejor que muchos europeos o que muchos estadounidenses. Y probablemente tenga que ver, pues sí, con la necesidad de entenderla para poder hackearla y usarla como tú quieras, porque no tienes el dinero de comprar la cosa que te permite hacer eso, ¿sabes? De primera mano. Entonces, pues tienes que buscar la manera de desarrollar esto que quieres hacer porque, sí, digo, a veces porque el proyecto lo requiere, porque te interesa conocer más de esa área, etcétera. Entonces, pues se me hacía como muy la postura de muchas instituciones mexicanas, ¿no? Como de nosotros, ¿para qué hacemos esto? Si estos güeyes ya lo hicieron o están mucho más avanzados, jamás les vamos a poder seguir el paso. Y la cosa es que no nos interesa, al menos muchos de los artistas, o más bien la mayoría de los artistas con los que he trabajado, no es como que les importa seguir el paso o seguir las corrientes, o no les interesa eso. O sea, realmente les interesa entender estas nuevas herramientas para crear cosas. No tanto es como que, ah, mira, ¿qué están haciendo? Realidad virtual. Ah, vamos a hacer realidad virtual, ¿no? O sea, no creo que sea una cuestión de seguir la moda de Occidente, ¿no? Antimateria lleva más o menos un año y medio desde que lo empecé. Pues yo creo que en el internet debe tener un año. Y te digo, en realidad el proceso fue como que empezó queriendo hacer una base de datos y después me di cuenta, hablando con los artistas, que otra de sus preocupaciones era que no tenían un espacio para exhibir. Entonces, obviamente, muchos me decían, bueno, es que claro que lo más obvio es que si estoy ahí de repente trabajando con, por decir, NetArt, pues obviamente pues la web y se vuelve el espacio de exposición, ¿no? Sin embargo, si quiero que tenga algún tipo de impacto en México ahorita, tiene que estar en algún lado también. Entonces me quedé pensando en eso y lo pensé por un muy buen rato. Y pues nada, después dije, bueno, creo que lo mejor para todos es tener una plataforma, sí, informativa, pero también expositiva. Sí, o sea, un complemento de una con la otra. Y lo primero que hice fue hacer como una pequeña investigación, un pequeño mapeo de lo que estaba pasando en este tipo de, con este tipo de prácticas en México. Los primeros que fueron alrededor de 20 artistas, que fueron con los que pues, me entrevisté y demás. Algunos de Monterrey, otros de la Ciudad de México, otros del Estado de México, otros de Guadalajara también. Pues sí, digo, más hacia el sur no he encontrado mucha gente aún, pero sé que en algún lado están. Después de que tenía como esta información, intenté generar como una estrategia de cómo esta página puede no... O sea, porque si solo fuera una plataforma informativa, sería algo a lo que accederías solamente cuando estás googleando para obtener algún tipo de dato. Y si solamente fuera expositiva, o bueno, con esta dualidad, digamos, yo pensaba como, bueno, ¿y cada cuánto tiempo puedo realmente generar una exposición? No, pues no puede ser como a cada rato, porque, pues, o sea, requiere ciertas cosas, ¿no? De ahí vino que pensara como en una de las secciones que probablemente es la que le ha ayudado a que tenga muchas más visitas. Pues lo pensaba tal cual como un tipo blog, que es la parte de iCandy, que es, pues de hecho, creo que lo primero que ves cuando te metes a la página, después de seleccionar el idioma, eso es lo que sale. Entonces lo que hago es que pensaba en que para no hacerme ese trabajo pesado a mí tampoco, y también como una excusa de empezar a conocer más gente, empecé a invitar creadores digitales a que me compartieran como su inspiración visual. Entonces todos los lunes publico una selección que alguien hizo para la página. Todos los lunes. Y la verdad es que eso me ha dado como un buen de visibilidad y me ha ayudado un montón. Porque obviamente, pues, muy estratégicamente lo que hago es que pues, me pido que me pasen los nombres de las piezas que están subiendo, ¿no? Al menos hasta el creador. Igual, en un inicio pensaba como que quería que las exposiciones pues fueran tanto en línea como físicamente. Pero pues cuando estaba en México todavía me costaba mucho trabajo como entre que trabajaba, entre que estaba aplicando a la maestría, entre que tenía que seguir como actualizando la página. Entonces mientras estuve en México no logré concretar ninguna exposición, digamos, seria. Fue hasta que estuve acá, hasta que llegué acá. Ya venía con la idea de hacer algo. Cuando empecé a ver como el panorama de donde estoy viviendo ahorita, como que es muy chistoso porque me recordaba mucho a Toluca. Porque es una ciudad que está a una hora de Londres, que tiene dos escuelas de arte y tiene dos o tres galerías y ya. ¿Por qué? Porque toda la gente dice, pues es que aquí, ¿para qué? Si quiero ver algo, me voy a Londres. O sea, está aquí bien cerca. Y eso es exactamente lo que le pasa a Toluca. Pues es que aquí está el DF, entonces yo ¿para qué quiero aquí? O sea, aquí es ridículo. Aquí nadie va a venir a ver nada porque todo lo que está cool está allá. Entonces dije, no sé, me dio como, ¿sabes? Como que llegué y dije, sí, aquí es. O sea, este lugar es se siente como casa, así. Entiendo perfectamente lo que es esto. Y cuando empecé a hacer como esta planeación de, bueno, ya había decidido que quería hacer una exposición, la primera exposición de antimateria aquí, sabía que iba a tener su componente físico dentro de algún espacio de exposición aquí en Winchester, y la parte virtual la estuve trabajando con Carlos Cárdenas, que No estoy segura que sea él. Según yo, es una persona que en algún momento tuvo una galería y ahora está como apostándole a lo digital y tiene una aplicación que se llama Digital Art on Demand. Y lo que hace es tener exposiciones en su aplicación y vende como suscripciones a esta cosa. Entonces, él me ofreció la plataforma, yo dije, está perfecto. Entonces, ya tenía como estas dos componentes. Obviamente, me puse a trabajar como en la cuestión curatorial ya formal de la propuesta, el texto, etcétera. Y fue muy chistoso porque cuando empecé a, pues sí, o sea, tramitar los permisos para el espacio y así, como que sentía un algo que siento que no pasaría en México jamás, porque como que me cuestionaban mucho esa parte de, bueno, a ver, ¿quieres que te preste mi espacio y mi equipo para hacer una exposición de artistas a los que yo no conozco y que no son de aquí? ¿Por qué habría de hacer eso? Y fue, o sea, y obviamente yo decía, pues, porque ¿sabes? Porque está bien padre. Pero después me quedé pensando en que, claro, es que en México normalmente pasa que cuando viene un extranjero con una idea de voy a traer a mis artistas aquí, casi te está haciendo un favor. Normalmente como que, sobre todo si es alguien que viene de Europa y demás, ¿no? Normalmente es como, ah, pues sí, claro, qué padre que pues bueno, quieras traer este proyecto, porque además obviamente yo no estaba buscando ningún tipo de remuneración económica, yo no quería que hubiera un costo de entrada ni nada. Entonces, pues me puso muy en jaque eso, ¿no? Y me quedé pensando en que, claro, o sea, yo tenía que ofrecerles algo igual de interesante que lo que yo estaba haciendo aquí, porque si no, lo que iban a sentir era que yo me estaba aprovechando de lo que me podían dar. Y en realidad no era esa la intención, ¿no? Me puse a replantear mi estrategia y me di cuenta de que lo mejor para los dos lados era generar intercambios. Porque además, digo, si bien Antimateria busca enfocarse en Latinoamérica, tampoco es una cuestión de solo somos nosotros y somos este gremio que nada más nos ayudamos aquí, ¿no? Era una cuestión, es una cuestión mucho más de quiero consolidar esto para que cuando queramos salir de esta burbuja o de este espacio, seamos capaces de hacerlo. No tanto porque quiera contenernos, ¿sabes? Como en este, sí, o sea, como en este filtro de decir nosotros los artistas digitales latinoamericanos. O sea, no, porque además en este punto de la historia ya ni siquiera importa de dónde seas, ¿no? Pero yo decía, bueno, si hay otras plataformas que se enfocan en estar todo el tiempo buscando estos artistas y creando oportunidades para ellos, a nosotros sí nos cuesta trabajo y eso no lo tenemos. Y eso era lo que yo quería atacar, ¿no? O sea, yo también quiero que alguien en Rusia un día se meta Antimateria y vea la obra de X artista y diga, oye, esto está bien chingón, quiero este artista en mi exposición. Y no tanto porque digas, ah, porque son, ¿sabes?, latinoamericanos y demás. No, sino porque sí a veces merece tener un espacio un poco más formal para que alguien de fuera tenga acceso o sea su primer acceso a este mundo de lo que está pasando, ¿no? Y pues así fue como surgió la idea de hacer un intercambio. Entonces, cuando regresé a pedir el espacio y el equipo y demás, y me preguntaron, ¿y por qué habría yo de darte todo esto? Yo dije, porque voy a darle la misma oportunidad a tus artistas de presentar en México. Así de sencillo. Y es completamente justo para todos, ¿no? Voy a traer la obra de 7 artistas mexicanos, me voy a llevar la obra de 7 artistas ingleses a México. Yo me hago cargo del lugar y me hago cargo del equipo. Exactamente lo que le estoy ofreciendo a mis artistas mexicanos, se lo ofrezco a tus artistas. Y ahí ya cambió la cosa completamente, ¿no? Y así fue como me di cuenta de que deberíamos estar trabajando, ¿no? O sea, me di cuenta del error que yo tenía, como al llegar y decir, pues ya nos merecemos todo, ¿no? Como una cuestión más de negociar los términos, ¿no? Que a todos nos funcione y no nada más sea una cuestión de, pues yo te vengo a ofrecer tal cosa y tú deberías tomarla simplemente porque yo digo que es buena, ¿no? Sobre todo cuando es alguien que no conoce tu trabajo, que no te conoce a ti, ¿no? Sí, es el tener como nada más una muy vaga noción de las intenciones de todo esto. Pero vaya, ahorita estoy como a punto de terminar el primer experimento de intercambio, de exposiciones que pasaron y que al menos la primera puedo decir con mucha felicidad que fue un éxito. Era muy chistoso ver que la gente decía, ¿y esto lo hicieron en México? Sí, ¿no? Era muy chistoso, yo no sé qué se esperaban ver, de verdad te juro que yo no sé qué esperaban ver. El tema central que yo quería tratar era la cuestión de la ubicuidad, ¿no? La ubicuidad del internet, de las piezas que están ya habitando Vimeo o habitando YouTube o habitando pues ya en sí cualquier punto de la web, desde el cual cualquier persona en cualquier lado lo puede ver simultáneamente que otra persona lo puede ver en otro lado. ¿Y qué representa esto como para los creadores, ¿no? O sea, ¿piensan en eso? ¿Cómo piensan que va a ser esta interacción? ¿Están conscientes de qué manera esto puede impactar en su obra, ¿no? O sea, de repente, pues tú sabes que si subes a lo mejor una pieza que tú hiciste a Vimeo y se empieza a compartir y se empieza a viralizar, pues probablemente alguien en otro lado la use, la edite, la vuelva a subir. ¿Sabes? No lo sabes, ¿no? Todos estamos muy conscientes, o en general, incluso, bueno, los artistas y demás, están conscientes de que no es la obra en sí, sino una reproducción de la misma. Pero cuando tú haces una obra que sabes que va a vivir en internet y que no es la reproducción de la obra, es la obra, ¿cómo te enfrentas a esto? ¿No? ¿Hay una intención de hacerlo así o no? ¿Tendrá que cambiar la manera en la que percibimos esto, en el valor que le damos? ¿Vale más si se comparte más si se viraliza? ¿Vale menos? No importa, sí importa. ¿Y por qué? ¿No? Y todo esto pues a raíz precisamente de la ubicuidad de algo, que además se me hacía chistosísimo que el término ubicuidad pues en un inicio era usado para referirse a la omnipresencia de Dios, ¿no? Y no se había vuelto a utilizar hasta el internet, porque no había ninguna otra cosa que pudiéramos decir que era omnipresente. ¿Cómo empieza a ver esta relación entre estos dos mundos aparentemente separados, ¿no? Entre, pues sí, lo espiritual y lo mágico y lo virtual, ¿no? Que está ahí, pero no lo vemos y no lo podemos tocar, pero sabemos que existe. Pero a la vez sí puedes pensar en una arqueología de medios en la que dices, bueno, pero pues también, ¿sabes? El internet no está en el aire, sino que es una serie de conductos que pasan por abajo del mar y bla, bla, bla, ¿no? Fueron 7 piezas de 7 artistas. Tuve las piezas de Luis Nava, de Diego Ortega, de Miguel Ángel Salazar, de Mónica López, Gibran Morgado, Salvador Loza y Luis Antonio Tobar. O sea, quería que se encontraran con algo completamente desconocido para ellos, ¿no? Entonces, obviamente, yo les decía, no, pues sí, pues piezas de artistas mexicanos, ¿no? Y como recientemente había estado esta instalación de Cruz Villegas en el Date, como que todo el mundo decía, no, pues sí, pues o sea, de artistas mexicanos contemporáneos, pues yo creo que ubican a Abraham Cruz Villegas, a Gabriel Orozco, a Damián Ortega, tal vez, y ya, ¿no? Entonces obviamente pensaban que iba a ser como una cuestión muy conceptual, muy escultural, muy de instalación. Y aunque sí hubo instalación, cuando se toparon con esto, se les hizo extrañísimo. Yo puedo decir que fue un éxito. La inauguración estuvo muy bien, hubo mucha gente. Y era muy chistoso ver sus caras. Era como que todos los estereotipos que tenían acerca de los temas que se iban a tratar o de los medios que se iban a utilizar, las herramientas, etcétera, todo eso murió el día que llegaron a la exposición, bueno, a la inauguración. Y eso fue muy interesante. En general, la reacción era como que había unas ganas constantes de encontrarle lo mexicano a las obras, lo que sea que eso signifique. Pues es que en realidad ya, ¿sabes? Son mucho pues los temas y los intereses que están tratando estos artistas. Ya no tienen nada que ver con eso. Quizás sí tienen de repente vínculos, sobre todo a lo prehispánico, es lo que más me he encontrado, ¿no? Como estos vínculos a la escultura prehispánica, al mito, a la magia, a la espiritualidad, pero previo a la colonización. Eso es algo que sí me he encontrado frecuentemente, que sí podríamos decir que representa lo mexicano, de alguna forma, ¿no? La idea un poco de lo mexicano en el extranjero incluso. Alguien, bueno, de hecho fue un artista brasileño, de hecho, que fue a la inauguración, me dijo, claro, sí puedo ver porque esto es mexicano. Y yo decía, ¿por qué? Y me decía que todo tenía que ver como con pasajes religiosos, católicos específicamente, y flores. Y por eso para él decía, claro, es que esto es súper mexicano. Pero bueno, puedo decir que lo tomaría como un punto y aparte, porque él no era inglés, pues era brasileño. Entonces supongo que su relación es distinta, ¿no? Algo que se les hacía muy chistoso es que varios de los videos que se expusieron estaban en inglés, que es algo común para nosotros, podría decir. Como que decían, pero pues si es de México, ¿por qué está en inglés? ¿No? O sea, ¿a poco hablan inglés? Pero se les hacía muy raro, era como, yo jamás pensaría en usar el idioma de alguien más para comunicar algo mío en mi obra, ¿no? A menos que yo tuviera un background de algo, ¿no? Eso se les hacía, les intrigaba mucho porque usábamos el inglés. Muchas de las respuestas de los artistas frente a eso era, pues porque yo sé que mi público no es mexicano, o porque por alguna cuestión de la vida, este tipo de software solo me permite trabajar con este idioma. Esa también es otra, ¿no? Entonces yo tengo que aprender esto porque si no, no puedo usarlo de la manera en la que me gustaría. Quizá lo que me pasa a mí a la hora de referirme a este tipo de prácticas como arte contemporáneo es necesariamente como por la definición de contemporáneo. No bajo ningún estilo, ni estética, ni técnica, ni demás. O sea, si... Y es la misma manera en la que yo simplemente me refiero al arte realizado por mis contemporáneos, ¿no? Y probablemente por la gente que sigue produciendo, aunque sea mayor que yo, porque se sigue haciendo ahora. Sí me referiría a esto como arte contemporáneo desde esa perspectiva. Pero entiendo que dentro del arte contemporáneo, para empezar, pues ya hay varias generaciones, ¿no? O sea, si hablamos de que Rosenquist acaba de fallecer y siguió produciendo hasta casi que el último de sus días y era una persona de casi 100 años, ¿no? Evidentemente, aunque su trabajo fuera contemporáneo, por la definición de la palabra contemporáneo, viene en una línea distinta a lo que está haciendo mi generación, ¿no? Nuestra generación en este aspecto. En ese sentido, sí podría decir que podríamos desconectar las intenciones del arte contemporáneo en muchas, ¿no? O sea, pues sí, está la generación de los 90s, que está haciendo X cosa, de los 80s, de los 70s, de los 60s, 40s, 50s, probablemente 30s aún. Y ninguna de esas ramas está hablando de lo mismo, porque nos toca vivir lo contemporáneo de maneras muy distintas. Ahora, otra razón por la cual sí soy un poco aferrada a decir claro que es arte contemporáneo es porque aquí no pasa eso, pero en México me topaba mucho con eso, como de no, pues es que, o sea, está el arte y está el arte digital, como si fueran dos cosas distintas. O sea, una cosa es arte y otra cosa es arte digital. O sea, el arte solo es pintura, escultura, grabado y a veces algún arriesgado performance, ¿no? Eso es una cosa, pero el arte digital es otra cosa, ¿no? Y dentro del arte digital, o sea, eso es algo también con lo que me topo muy seguido. O sea, hablo de arte digital y la gente cree que es solo una sola cosa. Y puta, o sea, te metes a ver qué carambas es el arte digital y es un universo, ¿no? O sea, desde gente que trabajaba con impresiones, ¿no? Con estas máquinas que hacían, que hackeaban para que hicieran ciertos patrones o escribieran de cierta manera o hicieran dibujos en los 50s. O sea, ni siquiera es, ¿sabes? No es ayer, es en los 50s. Así, no manches. Ni mis papás habían nacido así de lejano, ¿no? Y a veces siento que cuando hablamos de arte contemporáneo, en México, en una sección desinformada de lo que es el arte digital, perdón, se cree que es como pues video y modelos 3D y realidad virtual y realidad aumentada. Eso es arte digital. Puta, pero pues es que no, o sea, es que si viéramos hacia atrás incluso, probablemente de los primeros en hacer arte digital en México fue Manuel Felgueres. O sea, Manuel Felgueres tiene un libro que se llama La Máquina Estética, que publicó en el 84, si mal no recuerdo. La Máquina Estética, en el 84, en México. Es como, ¿dónde está toda esa historia? Yo entiendo que lo quieras separar de repente, porque si no, yo lo entenderé como una cuestión práctica, porque es muy difícil hablar de todo el arte, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Entiendo que por cuestión de facilidad se separe. Pero si empezamos a hablar de que uno es el gremio de los artistas y otro es el gremio de los artistas digitales, yo creo que ahí ya estamos mal. Porque estamos diciendo que uno es como arte de a de veras y el otro es como el arte que, pues, pues arte digital, pues dibujitos y pican al teclas y eso hacen. También por eso estoy muy aferrada de decir, claro que este es arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque se está haciendo ahorita. Sí, las herramientas son otras personas que tenemos a la mano. Yo diría que Antimateria es una plataforma informativa y expositiva de arte digital latinoamericano. Yo creo que en este punto me interesa más qué está pasando en espacios alternativos que en museos y galerías. Sin embargo, pues sí, o sea, aún creo que para hacer esta transición, ¿no? Esta transición de generar importancia por este tipo de medios, herramientas y demás, pues sí tiene que haber cierta discusión y cierta proximidad con instituciones como galerías y museos. Obviamente yo, en el mejor de los casos, es probablemente uno de esos espacios en los que terminaré trabajando, ¿no? Está bien porque a veces creo que tampoco trata de desconectarnos completamente de esto. Probablemente para cuando a ellos les lleguen las noticias, pues ya las noticias van a ser viejas, ¿no? Yo creo que si queremos más adelante generar una historia y una crítica de lo que está pasando ahorita, los espacios institucionales son los que te pueden proporcionar la manera de hacerlo. Yo completamente respeto a los artistas que me dicen, no me importa un carajo, ¿no? O sea, no me importa si mañana nadie sabe qué hice, no me importa si mi pieza se pierde en la web y nunca la vuelvo a ver. Y nadie la vuelve a ver. Me importa que viva mientras la gente la vea y cuando dejen de verla que muera y ya, ¿no? Respeto eso completamente. Respeto a la gente que dice, yo ya no creo en los archivos. Pero también respeto en iniciativas como Rhizome, que quiere hacer una antología de NetArt. Porque si queremos que esto, sobre todo en nivel educativo, llegue a algún lado y que a los morros que están estudiando arte ahorita no les dé miedo usar estas herramientas, tenemos que empezar por ahí. Entonces, si bien no el valor en sí de que si esto ya trascendió, si esto ya se aceptó, si esto ya forma parte del el término general de lo que es o no el arte, yo creo que en cuestión educativa aún hay mucho que verle por ese lado, porque para bien o para mal, es ahí donde se hace de repente esta desconexión. Y yo creo que a muchos no nos gusta negociar eso. Nos casamos con nuestras ideas, nuestros ideales, y hablar con otros y debatir con otros y negociar con otros que no creen lo mismo que nosotros se convierte en un caos. Pero alguien tiene que hacerlo. Sí, o sea, me gustaría decir que no le resto valor a ninguno. Me interesa más un espacio alternativo, definitivamente. Pero creo que sí, o sea, no intento no perderle la pista a lo que pasa tampoco en la institución y demás. Pues Rhizome es una, pues igual es, de hecho, la inspiración número uno de Antimateria. Es una página web, es una plataforma informativa y expositiva también de arte digital, particularmente enfocada en NetArt, que hace unos meses lanzó este proyecto que lleva varios años trabajando en él, que es una antología de NetArt. Entonces lo que hicieron fue rescatar todas las páginas que pudieron, que fueron hechas pues, a partir de finales de los 80s, que ya no estaban en operación, y rescatarlas. Eso es lo que hicieron. Y parte de su diálogo inaugural era eso, ¿no? Qué tontos que en ese momento no creímos en el poder de esto. Qué tontos que creímos que esto se iba a morir en un año o dos. Y qué tontos que es hasta ahora, donde nos damos de topes y decimos, si desde ese momento le hubiéramos dado la importancia que tenía, no estaríamos viéndonos en tantos problemas ahora. Y eso fue hace 20 años, o sea, no fue hace más. Entonces, fue como un... Pues como una... Sí, o sea, como un wake-up call para las instituciones, ¿no? Fue así como, para cuando a ustedes les interese esto, que ya sabemos que van a llegar como siempre, bien tarde, a la fiesta, les va a costar lo que nunca poder saber qué estaba sucediendo hace 10 o 15 años con la manera tan veloz con la que este tipo de herramientas cambiaron. O sea, porque para ellos fue un... O sea, no tengo idea de cuántas instituciones les dieron financiamiento para eso, pero una de ellas, o la principal de ellas, fue el New Museum de Nueva York, y trabajan con ellos pues, frecuentemente. Pero fue como de las primeras instituciones que dijeron, oye, sí, o sea, creo que ahí hay algo interesante y hay que pues, apoyarlo, ¿no? Entonces, para mí también era un poco eso, como decir, bueno, nosotros no tenemos tantísimo tiempo que estamos desarrollando piezas en la web, particularmente en la web de arte digital, pues bueno, pues es un buen, pero particularmente en la web. Entonces, nosotros todavía tenemos chance de generar ese archivo. Ahí es donde yo siento que como antimateria sí procuro, como te digo, aproximarme un poco a las instituciones para hacer algo similar a lo que está haciendo Rizom, ¿no? Como decir, oye, mira, esto está pasando ahorita. Hazle un poquito de caso. En unos 5 años te va a interesar más. Pero ahí está. O sea, empieza a generar una conversación con esto. Sobre todo si queremos que en algún punto de la vida la educación de arte llegue a algún lado, ¿no? Que ese es yo lo que le veo como todavía más importante al proyecto de Rizom. De eso a que digas, bueno, ¿cuántas visitas puede tener realmente estas páginas que ellos conservaron? Que no sean de en cuestión de generar conocimiento, o sea, que alguien agarre y diga, ah, pues voy a tener un fin de semana libre, voy a ver todas las páginas de Rizom. Hay gente, yo lo he hecho, pero como que siento que si ya están ahí, es más fácil que cualquier curioso un día diga, pues, oye, como que me interesa, a ver qué onda, qué hay ahí. Y en materia de educación es como estar pellizcando constantemente esa parte de decir, a ver, o sea, nos interesa esto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿No? Pero bueno, si queremos tener una trascendencia y una cierta historia de lo que está pasando ahorita, pues bueno, en 10 años que al MoMA y al MUAC y al demás les interese esto, pues bueno, que exista, ¿no? Principalmente que aún pueda ser exhibido, porque si no, o que haya registro de él. Aquí, por ejemplo, uno de mis tutores es como uno de las cabezas de investigación de arqueología de medios, ¿no? Pues ese hombre sabe todo en todo, así que te dice, no, la realidad virtual, no, eso que ya te enseña neta dispositivos que fueron hechos hace más de 100 años que dices, ¿qué? Así, ¿no te sientes así neta en el pasado? Pues él me decía, ah, claro, es que todos estos temas que estás tratando aquí tienen que ver ya con lo que significa la época post-digital. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ya se acabó? No, espérate. Y bueno, no, nada de eso, ¿no? O sea, en realidad el término post-digital lo están usando al menos él aquí en sus textos, refiriéndose como cuando ya lo digital permeó de tal forma la vida diaria que ya ni siquiera nos detenemos a pensar qué cosas son digitales y qué cosas no. Entonces, bueno, ya, o sea, estas son producciones post-digitales. ¿Por qué? Porque estás usando tu iPhone para hacer un video que después editaste en After Effects, que después, ¿sabes? O sea, ya el entendimiento de estas herramientas es otra. Ya no estás hablando de la herramienta ni de la innovación dentro de lo que estás proponiendo ni demás. O sea, estás usando los elementos de tu vida diaria. Es algo, bueno, yo podría decir que quizá todavía México, Latinoamérica en general, todavía no estamos en el mundo postdigital que él plantea, ¿no? Porque pues, sí, o sea, aquí ves a la gente que está en la calle pidiendo dinero y tiene un iPhone. O sea, tienen un iPhone 4 porque pues ya aquí un iPhone 4 es obsoletísimo. O sea, yo llegué aquí con un iPhone 5. Y yo, ¿sabes? Era que yo decía, yo no tengo un celular culero, o sea, está decente. O sea, no. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, a ver. O sea, aquí ya están diciendo que no, que el espacio físico ya no sirve de nada, que lo postdigital es la vida y no sé qué. Y digo, a ver, espérense. O sea, sí, yo entiendo, pero de donde yo vengo, donde menos de la mitad de la población tiene acceso a internet en sus casas, yo no puedo agarrar y decir todo a lo digital. Porque entonces estoy concentrándome en la élite que no me interesa concentrarme en ella, ¿no? Aquí sí, aquí pues hay internet en los parques, hay internet en todos lados. O sea, a lo mejor no lo tienes en tu casa, pero si te vas al parque de la esquina con tu iPhone 4 y eres una persona sin hogar, exacto. O sea, en México no pasa eso, en Latinoamérica no pasa eso. Entonces aquí yo creo que sí, ya es como de bueno, sí, ya, esto ya lo pasamos, esto ya no es nuevo, ¿qué viene después? Y pues sí, está interesante. Pero al mismo tiempo, sí es como, bueno, a ver, entiendo esta parte, pero yo no puedo como todavía engancharme en este tipo de diálogos porque es muy temprano para ello. Pero está bien porque ya les estoy viendo y ya sé a dónde va esa, como esa corriente y demás. Y si la riegan ellos y no nosotros. Entonces, eso también es bastante, bastante interesante. O sea, como que siento que ya tuvieron su momento de crisis de decir, ya todo lo hicieron, ya nada es nuevo. Y yo creo que ya salieron de ese momento de crisis en el que dicen, pues es que no importa. O sea, ¿qué importa que ya lo hicieran todo? ¿Qué importa? O sea, importa que yo sea capaz. Sí, yo coincido contigo en la cuestión del arte como lenguaje. Y lo llevan a eso. Lo importante es ver qué tipo de discursos y de diálogos se pueden generar a partir de esto que estoy proponiendo. Que puede que no sea nuevo, que puede que no aplique a todos, que puede que sean piezas mucho más íntimas, porque además eso es otra, ¿no? O sea, yo aquí veo más un interés por hablar de lo digital en relación al individuo. ¿Y qué hace con tus relaciones interpersonales? ¿Dónde empiezas tú y dónde acabas? ¿Sabes? Como si tu conciencia ya está dentro de lo digital, si vives las 24 horas de manera virtual, si de qué manera el cuerpo es o no ya importante, cómo traducimos esto a lo digital, cómo interactuamos con ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? Eso es lo que se está tratando aquí, yo diría, como en general. Y bueno, por hacer una investigación hacia el pasado, en este caso como la arqueología de medios, y a ver a dónde llevan este tipo de prácticas posteriormente. Y nosotros nos estamos preocupando por otras cosas. Entonces, aunque no sea novedoso, aunque no sea innovador, para ellos es algo diferente. Y el hecho de que sea diferente los pone mucho más alertas, como, ah, bueno, no es la morra que está tomándose selfies y que tiene un Instagram que resulta que es como un diario personal de sus intimidades y me está hablando de qué manera se filtra su persona a través de las redes, por decir cualquier cosa. O sea, no, o sea, es alguien que me está hablando de una cuestión política, de género, de censura, de episodios económicos, sociopolíticos muy fuertes, que, ¿no? Que una de dos o está generando este tipo de escenarios distópicos o ideas distópicas de lo que va a pasar después, o, ¿sabes? Es muy... los acercamientos que estamos teniendo son muy distintos. Entonces, en realidad no importa si es nuevo o no, si lo han visto o no, si hay algo que puedan pensar que se parece o no, sino el hecho de estar hablando desde una realidad que a ellos no les corresponde. Eso es, yo creo que, lo que más poder tiene aquí y ahora. ¿De qué manera me estás hablando desde, digo, de artista local, de artista internacional, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a hablar de algo que yo no conozco o no había visto. Puedes estar hablando del mismo tema, pero ¿desde qué perspectiva y cómo eso afecta el pensamiento preconcebido que yo tenía de esto, ¿no? O sea, si esto ya se hizo y esto significaba tal cosa, ¿cómo se ataca desde otro lado? Y pues en realidad ahí sí hay posibilidades infinitas de cómo atacar los temas que ya hemos atacado toda la vida, porque al final seguimos hablando de lo que hemos hablado toda la vida, del ser, del yo, de la violencia, de la relación con otros, de las políticas, de la naturaleza, de nuestra relación con la naturaleza. Pues en realidad siguen siendo temas muy similares los que hemos tocado a lo largo de la historia del arte, y nadie agarra y dice así como que, ah, pues es que esto ya se hizo. Pues sí, o sea, pues que los renacimientos son puras morras encueradas, ah, pues bueno, ¿no? Pues sí, pero ¿qué tienen esas morras encueradas a comparación de estas otras morras encueradas, ¿no? O sea, ¿quién lo está haciendo? ¿Desde dónde lo está planteando? A lo mejor estéticamente se parecen y a lo mejor técnicamente se parecen, pero no los hicieron las mismas personas. Por lo tanto, no puede significar lo mismo. Entonces, yo creo que es más... Sí, yo creo que es esto, ¿no? No es tanto como que digan, no, no, sí. Ni siquiera les importa innovar, así, no... Saben que eso, te digo, yo creo que ya tuvieron su crisis y dijeron así como, ay, ya. O sea, no importa si no hacemos nada nuevo, ya, no importa. O sea, importa que hagas algo que sea sincero. Eso sí importa. Creo que se valora mucho más esa honestidad que alguien que realmente diga, híjole, no, nunca en mi vida había visto a alguien que hablara de este tema y usar esta técnica, ¿no? Pues en cuestiones de herramientas, yo diría que hablaría del arte digital como el mundo del arte digital que se materializa y el mundo del arte digital que no se materializa. Dentro del mundo del arte digital que se materializa, pues así, yéndonos muy, muy, muy atrás, pues bueno, desde las impresiones, el famoso mail art, ¿no? Las fotocopias. Estos dibujos que no, es que no recuerdo cómo se llaman las máquinas, pero donde hackeaban unas máquinas para poder colocar un papel y desarrollar un dibujo en particular. Pues sí, o sea, al final tú tenías pues un dibujo, pero pues era desarrollado mediante una técnica que requería hackear el sistema de esta máquina en particular, ¿no? En ese mundo de lo materializado, digamos que podríamos englobar toda esa área, ¿no? O sea, todo lo que hacemos y producimos a través de herramientas tecnológicas que se convierten en un objeto. Y por otro lado es el que es completamente virtual, ¿no? Ya sea que esté dentro de la web o no. Por ejemplo, el video puede estar dentro de la web o no, sin embargo es virtual, ¿no? En este caso... yo diría que también hay algo que se le llama como las culturas, sí, como las culturas de la pantalla, es decir, todas estas cosas que solo habitan dentro de una pantalla. Entonces, dentro de lo virtual, del arte digital, tendremos esas dos líneas, lo que habita en una pantalla y lo que habita en una pantalla y en internet. Entonces, pues bueno, en esa área... Sí, como decíamos, ¿no? O sea, desde lo más básico como el video, la animación, el modelado 3D, el GIF, que probablemente es de lo que ahora pues, más se produce. Pero también tienes la generación de software, la generación de videojuegos, generación de código, por ejemplo, ¿no? De código que responde a ciertas cosas. El famoso hacktivismo, ¿no? Pues todo lo que engloba esta cuestión de la desobediencia social en línea, que me parece muy interesante también. Tienes también como toda esta cuestión identitaria dentro de redes sociales y dentro de espacios como, por ejemplo, Second Life, ¿no? O sea, la gente que hace obra en Second Life y que tiene galerías en Second Life y que, ¿sabes? Que también es completamente virtual dentro de la web, que pues sí habita otro mundo muy en particular. ¿Qué más? Pues bueno, obviamente la realidad virtual, la realidad aumentada, que en sí la única diferencia entre una y otra es que en realidad la realidad aumentada yo diría que es la transición entre la materialidad y lo completamente virtual, porque requiere de un elemento físico, un target en este caso, que puede ser una impresión, una tela, un patrón en algún lado, y este es a su vez leído por un dispositivo como una tablet o un celular, para que puedas visualizar la pieza que se ha desarrollado para este target en particular, ¿no? Yo diré que ese es como a lo mejor el que está entre los dos, ¿no? Porque pues tiene una parte física, pero también una parte virtual. Pues sí, bueno, todo el NetArt. Sí, ¿qué más? ¿Qué más hay? Bueno, de eso ya sabes, hay mil y un ramas, que si código ASCII, que si C++, que si códigos de, por ejemplo, los bots, la generación de bots, la generación de aplicaciones. Y más antiguamente, el arte en CD-ROM. ¡Qué bonito! El CD-ROM es el nuevo. Pues literalmente en algún punto de la historia, después de los floppy disks, que también funcionaron para eso, había gente que lo que hacía era, pues generaban una pieza y la metían en un CD-ROM y así la compartían y demás, ¿no? Pero era como una cuestión como para, muy bajita la mano, compartir su obra, ¿no? Que seguramente, pues bueno, también era completamente virtual y que respondía a, pues, un programa, un videojuego, una imagen, un video, una canción, bla, ¿no? Pero era como, no sé, era como una manera en la que en algún momento a alguien se le ocurrió que era la mejor forma de disrumpir todo este tipo de cosas. Yo creo que a mí eso, o sea, es que eso me encanta, ¿no? Que es lo que hace también, pues, el famoso perfil de Sacha Tonkovich, ¿no? Se me hace muy interesante. Digo, sí, tiene que ver obviamente con esta cuestión de desobediencia social en línea. Se me hace interesante, uno, que no exista un autor como tal, porque son piezas colectivas o trabajos colectivos o exploraciones colectivas. Dos, que no requieras de nada más en tu background personal para poder formar parte de esto. Y tres, que evidentemente pone en jaque muchas de las normas que seguimos sin entender por qué las seguimos, ¿no? Ah, bueno, que Facebook me dice que tengo que poner mi nombre real. Ah, bueno, ok, ¿no? Que Facebook me avisa cada vez que alguien se mete a mi cuenta desde un punto que cree que es desconocido. Ah, bueno, ok, ¿no? Se me hace muy interesante cómo esto nos hace cuestionarnos. Oye, a ver, espérate. O sea, yo estoy accediendo a tus términos y condiciones. ¿Y por qué? ¿No? ¿Tienen un sentido? ¿Realmente eso es para mi protección, para mi seguridad? Al final del día te estás vendiendo mis datos, ¿no? ¿Qué pasa con esta hipocresía de lo hago por tu bien, pero por otro lado, pues la verdad no me importa porque pues vendo tus datos, ¿no? O sea, se me hace como un movimiento que yo no había visto antes. La verdad es que quizá tiene, no sé, un año que empecé a ver este tipo de cosas. Y al principio no las entendía, no te voy a mentir. Al principio decía, ¿qué está pasando, no? Es esta creación de contenido absurdo, ¿no? Uno tras otro, constante, todo el tiempo, todo el día, todos los días, todas horas. ¿Cómo es esto posible? Pero cuando entendí más del por qué pasa lo que pasa en este tipo de perfiles, incluso el hecho de que sea molesto para quien tiene agregado estos perfiles, está bien, porque te está haciendo darte cuenta de algo y definitivamente estás sacando de tu comodidad y de la manera en la que normalmente utilizarías estas herramientas o estas plataformas y demás. Pero también te agrega algo más, ¿no? O sea, yo digo, no todo el mundo, la gente que quizá le molesta, los elimina y eso es todo. Pero al menos empieza a poner en jaque esta cuestión como de a ver qué, ¿por qué seguimos estas reglas? ¿Conocemos los términos y condiciones? Que yo creo que nadie en la vida, nunca, jamás. ¿Qué representan estas redes? ¿Quién está detrás? ¿Quién decide que esto entre y que no entra? ¿No? De repente también se me hace una crítica bien fuerte. Por ejemplo, todo este movimiento como de Free the Nipple, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo es posible que te tomas el tiempo de censurar publicaciones de pezones de mujeres? Pero por otro lado, tienes grupos de gente que se comparte una cantidad de violencia estúpida, ¿no? O sea, y de videos. O sea, se me hace ridículo. ¿Cómo le tiran una cuenta a alguien como Sacha, que lo único que hace es compartir, ¿sabes? Imágenes y videos y así. Y no hay ningún contenido que sea ofensivo. No hay nada que esté... Vaya, que ni siquiera rompa las reglas de lo que dice Facebook en cuestión de, pues no son desnudos, no es violencia, no es bla, bla, bla. Pero el simple hecho de que no esté usando la plataforma como se supone que debería estar usándola es suficiente para que le tumben sus perfiles. ¿Y cómo es posible que tienes estos otros perfiles donde hay gente transmitiendo en vivo mientras golpea, viola, mata a quien sea y no haya un control sobre eso, ¿no? O sea, ¿cómo? No tiene sentido en lo absoluto. Pero sí se me hace muy pertinente que este tipo de cosas estén pasando, o sea, este tipo de experimentos en redes sociales estén pasando, y se me hace todavía más interesante que los que sean artistas los que están detrás de esto, que sean artistas que se desprendieron completamente de la autoría, de la censura, de la privacidad, de, o sea, es que ya nada de eso importa, ¿no? Y bueno, se me hace como un acto muy... Sí, muy desobediente, muy, no sé, muy radical. Muy radical sin necesariamente tener que ser violento, ¿no? O sea. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats. A patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never washing spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at, moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket. No killing moths or putting boiling water on the ants. Car wash, also on Sundays. No longer afraid of the dark or midday shadows. Nothing so ridiculously teenage and desperate. Nothing so childish. At a better pace. Slower and more calculated. No chance of escape. Now self-employed. Concerned, but powerless. An empowered and informed member of society. Pragmatism, not idealism. Will not cry in public. Less chance of illness. Tires that grip in the wet. Shot of baby strapped in backseat. A good memory. Still cries at a good film. Still kisses with saliva. No longer empty and frantic. Like a cat. Tied to a stick. That's driven into frozen winter shit. The ability to laugh at weakness. Calm. Fitter. Healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. So if you really go the whole way and see how you feel at the prospect of vanishing forever, of all your efforts and all your achievements and all your attainments turning into dust and nothingness, what is the feeling? What happens to you? It's a curious thing. The most real state is the state of nothing. That's what it's going to all come to. And for some reason or other, we're supposed to find this depressing. But if somebody is going to argue that the basic reality is nothingness, where does all this come from? Obviously from nothingness. So cheer up, you see. This is what is meant in Buddhist philosophy by saying we are all basically nothing. The essence of your mind, that's how it is behind your eyes, is intrinsically pure. The pure doesn't mean a non-dirty story state of mind, as it is apt to mean in the word purity. Pure means clear, void. So you know the story when the sixth patriarch was given his office as successor because he was truly enlightened. There was a poetry contest, and the losing one wrote the idea that the mind, the consciousness, was like a mirror which had to be polished. And constantly one, I have to polish my mirror, I have to purify my mind, see, so that I'm detached and calm and clear-headed, you know, Buddha. But the one who won the contest said, there is no mirror, and the nature of the mind is intrinsically void, so where is there anywhere for dust to collect? By seeing that nothingness is the fundamental reality, and you see it's your reality, then how can anything contaminate you? All the idea of your being scared and put out and worried and so on is just nothing, it's a dream, because you're really nothing. But this is the most incredible nothing. If you think of this nothingness as mere blankness, and you hold on to the idea of blankness, and kind of grisly about it, you haven't understood it. Nothingness is really like the nothingness of space, which contains the whole universe. All the sun, moon, and stars, and the mountains and rivers, and the good men and the bad men, and the animals and the insects, the whole bit. All are contained in void. So out of this void comes everything, and you're it. So what I'm showing you is that all this hocus-pocus about the fear of nothingness is that, truly speaking, nothingness is what we want to talk about when we talk about the spiritual. Only it's all been ignored. It's all been put down. You say, oh, nothingness. Bleh! Heaven preserve us from that. But that's where the secret lies. And obviously the secret always lies in the place you never think of looking for it.